Es el caso ahora que nos acompaña un vecino de la zona de Playa Blanca a quien le preocupa mucho el tema de la seguridad. ¿Qué tal, amigo? Gracias por tu tiempo. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Háblanos un poquito de tu queja. Yo sé que cada vez va a ser un poco más en alza, ¿no? Por las circunstancias que estamos viviendo, el tema de la seguridad nos interesa a todos, vamos. Sí, sobre todo a la hora de las chicas cuando salen por la noche, las extranjeras. Por ciertos tipos están todos los días ahí pues molestándolas, ¿no? Y robos en los hoteles cuando salen a cenar y tal, dejan visa, dejan dinero, dejan pertenencias, y cuando vienen se encuentran los apartamentos desvalijados o los hoteles. ¿Te consta que en hoteles y apartoteles están desvalijando? ¿Entran dentro de esas habitaciones, pero no hay una seguridad en los hoteles o apartoteles? Sí, el problema es que a ciertos personajes, ¿sabes? Y sin decir, pero no españoles, pongamos, no españoles. Puedes decir, si quieres, habitantes de la cornisa norteafricana. Sí, sí, efectivamente, sí, de los que están aquí a 70 millas. Les das trabajo de día y a veces, pues a lo mejor por la noche, es más fácil verlo. No sé, yo tengo un amigo que trabaja en la secreta desde hace ya pues, más de 10 años en Puerto del Carmen, y eso es una de las explicaciones que en su día se me dieron, ¿no? O sea, el morito toda la vida, el que no es honrado, que de repente trabaja por la mañana en un hotel y tiene acceso, me estás diciendo, a última hora de la tarde y entra en esas habitaciones. Claro, conoce perfectamente al dedillo dónde tiene que robar y con quién, además. O sea, ese es el problema, claro, básicamente. ¿Te preocupa otro tipo de inseguridad, por ejemplo, en la calle? Sí, en la calle, si te digo que en cierto hotel de aquí, y además corroborado porque en ese hotel un amigo mío que trabaja en seguridad, digamos que solamente tuvo que callar para otorgar cuando me enteré de que una chica reventada de la violación extranjera de madrugada cayó muerta y no salió en la prensa, ¿verdad? Eso no interesa, si no, no va a venir. Pero claro, no salió en la de Lanzarote, salió en la alemana y en la inglesa, claro. ¿En qué año, de qué año estás hablando? Pues esto hace unos 3 años, 4 años atrás. ¿Y prácticamente nadie se enteró? Lo del hotel y la policía. ¿Te preocupa que esa información ensucia mucho la imagen de Lanzarote por el mundo adelante? Porque sí salen los diarios y en los periódicos ingleses, irlandeses, alemanes, noruegos. Claro, en el año 2001, casi 2002, me habían dicho que lo habían limpiado y me fui con mi mejor amigo de la infancia. Estuvimos comiendo en Punta Limones, un par de pizzas, ¿no? Y tipo 12 subimos arriba a una discoteca que había allí en aquel momento, tenía otro nombre. Y mi amigo bromeó, ¿no? Hizo un comentario así un poco graciosillo, ¿no? Sobre la situación que estaba viendo, ¿no? De acoso, ¿no? Y sobre eso era a las 12:30, la pista estaba totalmente llena de musulmanes que estaban acosando a todas las inglesitas estas de... Si fueran musulmanes no hubieran hecho eso. Yo creo que profesaban el Islam, pero no lo eran, porque su religión no les permitiría. Efectivamente, porque claro, delincuentes, pues como tenemos delincuentes también aquí en España, a todas las inglesitas estas de cara lánguida, blancuchita, como de 20, 22 años, era acorralándolas y sacándole la lengua, acorralándolas contra la pared. Y yo le dije a mi amigo, vámonos de aquí porque yo tengo ganas hoy de escacharse la cabeza a alguien. Me tuve que ir de allí por el espectáculo que estaba viendo. Claro, se toman 4 copas ellas y estos interpretan que como están melosas, pues tienes derecho a hacer lo que te da la gana, y no es así. Una de las cosas con las que yo me encontré aquí a la llegada a Lanzarote fue con un odio visceral a los moros. Y moros está bien dicho, porque la Real Academia Española dice que son los habitantes de la cornisa, como decíamos antes, norteafricana, o aquellos que profesan el Islam. Sin embargo, fuera de micrófono, tú me decías que no, que hay un respeto absoluto al árabe verdadero, que hay gente muy culta, muy respetuosa, que lo que llega aquí es lo peor. Entonces, es lo que de alguna forma habría que controlar. ¿Voy bien? Sí. De hecho, como te decía antes, un buen amigo de una prima de mi mujer, el cual he tratado, y es un libanés, pero si fuésemos a hablar de hoteles sería alto standing. O sea, estoy hablando de un tipo con su empresa que trabaja a nivel internacional y tal, y eso me lo corroboró. O sea, es que una cosa no tiene nada que ver. Eso se ve en ciudades como Dubái o Qatar. O sea, el nivel de vida que hay ahí es, la parte rica. Este es libanés, igual que ciertas partes, la parte este de África, ¿no? Noreste de África. Pero la parte del Magreb es, la otra parte más conflictiva, ¿no? Que es la que nos toca a nosotros. Será, vecino, que tenemos una democracia imperfecta, y te lo digo porque fuera de micrófono me comentabas que habías realizado viajes y te había impresionado incluso, pues, que en Los Ángeles, en California, este actor musculoso, Arnold Schwarzenegger, que estuvo de gobernador, llegó a limpiar la zona. Fue absolutamente, vamos, inflexible, ¿no? Es decir, y nosotros nos encontramos con una España en la que, aunque te estén robando, aunque te estén haciendo daño, pues que como que tienes que transigir y ser tolerante. ¿En qué punto del filo de esa cuchilla estamos? Pues digamos que Schwarzenegger lo tuvo claro. Primero dijo, si mis compatriotas tienen que cerrar negocios y vivir inseguro, prefiero ser que me llamen nazi o que me llamen lo que quieran, pero el que la hace se va fuera de mi país. O sea, no doy papeles ni doy nada. O sea, usted cometió un delito a su país de origen. Digo, en 2 años había sacado 100,000+. Es increíble, sí. ¿Crees que en Lanzarote, por no decir solamente Playa Blanca, es decir, abarcar a todos los municipios, tenemos un grave problema de seguridad o podemos más o menos lidiar con lo que tenemos? Faltarían efectivos. El problema de seguridad está claro, pues están habiendo robos. Yo lo sé por las vías que tenemos y tal, están habiendo robos. Y más ahora se han agudizado con la crisis. Estás hablando con conocimiento de causa. Hablas de unas vías que son parte de tu trabajo, ¿no? Claro, y aparte tengo que ir a juicios y demás por culpa de estas historias. O sea, pues cuando te roban a gente que nos viene a dejar al final dar de comer, porque personas que cogen, se pueden gastar 100 o 100 y pico euros a través de una agencia de viajes diario solamente en hospedaje, y que cuando vas a los apartamentos ves que lo máximo que pueden tener es leche y café, porque salen fuera a dejarse el dinero en los restaurantes y en las tiendas, y vienen y los desvalijan, pues digamos que no le quedan muchas ganas de volver a Lanzarote. Es tremendamente enriquecedor. A mí me llega así, lo estás proyectando así, porque cada vecino, unos se encargan o les preocupa, como en tu caso, la seguridad, a otros espectáculos, a otros monumentos, a otros, es decir, entre todos, con lo mejor de cada uno, esto sería maravilloso, ¿no? De cara al turismo, podríamos contribuir y mejorarlo todo, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Crees que en los próximos años y debido a la crisis la tendencia va a ser a más? Es decir, ya no solamente hoteles, entrarán en casas, empezarán a robar televisores, ordenadores, joyas, es decir, para trapichear con todo eso, y yo creo que la tendencia va por ahí. Sí, te puedo decir que en el año 2002, empezando, finales de 2001-2002, una villa de un amigo mío, tenía villas en Montaña Roja, que valían 30,000 pelas al día, unos ingleses, un matrimonio sobre 40 años, 40, 42 años, él y ella, con una niña de 6 años, estando ahí pagando 30,000 pelas al día, estando un mes, imagínate la pasta que estamos hablando, estamos entrando en la peseta, estábamos todavía, no había entrado el euro, finales del 2001 te estoy hablando yo de esto. Se encuentra sobre las 10 y pico de la noche que en su habitación hay un moro y tiene muros y vallado, o sea, no, y cuando sale el otro agrede al marido, y esa gente que llevaba como 10 o 15 años viniendo dijeron que no venían nunca más, son los que nos dan de comer, y te estoy hablando del 2001. A partir de ahí, como decimos aquí, échale mojo, porque se ha desagradecido. El padre de mi amigo en el 2002 liquidó todas las villas que tenía. Esta era la pequeña que valía 30,000 pelas al día. La grande valía 80,000 y también estaba en un mes. Ese poder adquisitivo de la gente. Dice, el turismo de dinero ya no está. Digo, pregúntale a quien tienes que preguntarle. Eso no lo arreglan los políticos. Eso era la gente que había aquí. Si en el año 90 ya tenía constancia de la gente que venía aquí, desde pintores famosos a gente de un prestigio internacional, ¿sabes? Que venían por aquí a gastarse el dinero, y esa gente ya no ha vuelto más para acá. Hay otros sitios que digamos que ofrecen más seguridad, muchísima más. Tú que eres lanzaroteño toda la vida, tú que recuerdas a la abuela dejando la puerta seguramente con el ganchito, prácticamente con una cuarta, ¿eh? No, sin cerrar, coches abiertos, ¿cómo pudieron ustedes permitir esta infección? Pues mira, no hace falta la abuela, hasta el año 95 yo la hacía aquí en Playa Blanca, y creo que todos los vecinos. Pero digamos que el miedo se te mete en el cuerpo cuando empiezas a verlo, ¿no? Y temes por tu familia y tal, que se te meta cualquier mangante. Sí es cierto que mucha gente salía de las cárceles y venía para acá, incluso de propios españoles. Había trabajo, había fuerte trabajo y venían para acá. Y ahí tenemos lo que tenemos. Después, el que es delincuente, en su tierra no lo quieren, eso está claro. Pues si yo saliera de la cárcel aquí y fuera, por ejemplo, ladrón, nadie me va a querer aquí. Supongo que habrás tenido muchísimo tiempo para pensar y vivir esto, porque además tu trabajo está muy relacionado, digamos, de alguna forma toca el tema del vandalismo, de los robos, hurtos, todo esto con tu trabajo. No importa en lo que trabajes, pero sí lo que importa es tu testimonio. Y habrás tenido, digo, tiempo para pensar en posibles soluciones. Yo una vez acudí a una conferencia y el ponente decía: los ciudadanos tienen que ser activos, tienen que ayudar a los políticos con soluciones, con ideas, con posibles mejoras. Yo sé que también, en parte, seguro que tienes soluciones para esto. ¿Podrías compartirlas? Soluciones. Yo veo los efectivos ahora mismo de 59. Yo entiendo también a la policía local. Hay que dividir tres turnos. ¿A cuánto toca? No llegan a 20. Y es un municipio muy grande. Pasaría por tener más efectivos y poderle dar la potestad a la policía de a veces, y no quiero pecar de violento, pero dar unas buenas hostias de vez en cuando. Me explico. Esto que estaba nombrando antes, sus países de origen, a la mínima que hagan, los machacan. Vienen aquí y he podido presenciar de acordarse de la madre de los policías y no puedes hacer nada. ¿Qué vas? Le golpeas para que te denuncien, como me dicen que se hacen las víctimas delante del juez. Actos humillantes totalmente. Claro, entonces la policía es lo que me dice. Dice, claro, van allí y después le dicen al juez, es que no tenía para comer y qué tal. Y si al final te hacen perder el tiempo, y a los dos o tres días está en la calle otra vez y sigue robando y sigue haciendo las de ellos. Entonces ya no solamente es un problema de aquí, también es que la justicia cambiara, pero las leyes que tenemos son esas, que el juez aplica la ley tan débil que tenemos, no se puede llamar de otra manera. Una vez me dijeron a mí que no hay justicia, hay derechos. Quiere decir, con que fuera justo darle una bofetada, como tiene derecho a que no se la den, pues no se le da. En su momento, con los medios que tenemos, y fuera de micrófono te comentaba que nosotros le habíamos propuesto al ayuntamiento la idea de crear o de rescatar la figura del sereno, que es una persona que, bueno, que lleva una linterna, que lleva un walkie-talkie, ¿no? O un teléfono móvil y que puede ayudar desde llamar una ambulancia hasta informar o llamar un taxi o lo que sea, como también, por ejemplo, pues vigilar. Apárcalo para un lado. Otro concepto, instalación de cámaras. Es decir, con lo que tenemos, pero fíjate tú, qué curioso es todo, que la ley tal vez esté tan mal hecha que hasta con las cámaras tienes problemas, porque no te permiten filmar pues a la calle. Tienes que filmar, por ejemplo, en el interior de tu local. Es decir, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, si hubieran cámaras de seguridad, pero ¿cómo si tienen las de tráfico? Pregunto, podrían servir las mismas, ¿no? Al final también estás mirando mi coche y estás mirando, simplemente ponerlo en la ciudad. Sí, hasta las de los cajeros automáticos. No hace falta, todos vemos el cine americano. Y cuando hay un incidente, cogen los cajeros automáticos y cogen bastante abanico de la calle. Sería cuestión, pero cambiar la ley, pero claro, eso a nivel local no lo podemos hacer. Sería algo a nivel nacional. Y es complicado. ¿Y lo de los serenos? Lo de los serenos, sí. Los serenos sería una buena opción. Lo que pasa es que el ayuntamiento nos decía que tendría que ser con financiación privada, es decir, en una calle que cada anunciante pues pusiera una cantidad mínima. ¿Tú crees que arrancaría esto o que realmente no interesa? Porque el seguro, al final, aunque te roben, paga todo. ¿En qué punto estamos? No, el seguro no, porque el seguro al final te paga lo que le... y para cobrar es un problema. Sería con financiación privada, porque ahora mismo el ayuntamiento no tiene ni para un café, vamos. O sea, yo tengo muy claro eso. Te informo que se ha aprobado recientemente un presupuesto de 20 millones de euros, 600.000. Bueno, pero con una nómina de casi 860.000 euros al mes, digamos que no es tanto, ¿eh? No es tanto. Si lo miras así, 840, 860.000 euros es mucho dinero mensualmente. ¿Qué llamada de atención o qué le preguntarías al concejal o al responsable de la seguridad? ¿Qué le haríamos llegar? Es que ellos lo tienen muy complicado porque le harían falta efectivo, realmente efectivo, y el dinero no lo hay. O sea, es que eso, las convocatorias y tal, ¿con qué lo pagas? Es que realmente ese es el problema. Pues sabes que la policía ahora mismo es prácticamente... Los policías locales son como policías autonómicos, o sea, realmente no... No es como antes, ¿no? Que entonces esas convocatorias, pues no las sacan. Me hace llegar todo esto a hablar pues con los responsables o propietarios de locales y coger al sereno, porque es la única solución a nivel privado. Sí, podría ser una opción, el sereno, seguridad privada. Pasa que el sereno, bueno, que fuera gente también preparada, porque si te viene uno de estos a sacudirte, alguien con que no pueda llevar armas el sereno, pero bueno, alguien que por lo menos... Un spray de pimiento homologado, a lo mejor. Sí, o... O alguien que supiera defenderse, ¿no? Aunque también está el tema de que Si sabes artes marciales, te aplican como arma blanca, que no entiendo la justicia yo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Yo sí puedo decir una cosa. En el año 90, practicando artes marciales en Madrid, llevaba 3 años, y mi profesor, que era del barrio de San Blas, nosotros para ser cinturón negro teníamos que ser expertos manejando el nunchaku. Y él tenía uno que le llamaba Tío Pepe. Era de aluminio cromado y se abría en el aire. Claro, siempre lo llevaba encima y llevaba la camisa por fuera. Su mujer era segundo dan, él era tercer dan en aquel momento. Y estaba acostumbrado al barrio del Nani del Vaquilla, delincuentes históricos. O sea, estaba acostumbrado desde niño a partirse la cara. Pero lo que voy es que un día se bajaron de un coche paseando con su mujer por San Blas y su mamá. Y a su madre, una señora ya pues de 50 y tantos años, se bajan dos individuos y con una vara de hierro le golpeó en el estómago y ve como su madre cae al suelo. Y lo siguiente es que Tío Pepe, como lo llamaba, le dio en la cabeza al que le había dado a la madre y le abrió la cabeza en 2 cachos. Los otros dos lo agarraron, lo metieron en el coche y salieron corriendo. A la pregunta de ¿lo mataste? Su respuesta es no lo sé, pero no me importa, es mi madre. Claro, yo no quiero llegar a esos extremos, pero digo, si a lo mejor no le da con un nunchaku, el siguiente golpe a lo mejor era la mujer o era él, ¿no? Pregunto, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Quién es el que lo frena? ¿Dónde se pone? Es que no lo sé. Pues no lleguemos nunca a esos extremos, pero sí te digo una cosa, en esta partida de ajedrez que es la vida misma, habría que adelantarse, tener estrategia para ver cuál es la siguiente jugada. Un ayuntamiento con cierta inteligencia debería de ya empezar a prever, digo yo, qué pues se puede hacer pues para garantizar la seguridad de los ciudadanos y sobre todo la de nuestro motor, que es el turismo. Claro, por supuesto que sí.